y yo. La cita es conmigo. Por Radio Independiente. Martes, 8 de la noche. Yo invito. Canciones a la luz de la ¿escuchas? Vela. Radio Independiente. Nada más. Qué bueno que llegaste. Comenzamos. Esto es La Cita. Qué bien suena mi nombre en tu boca. Qué bien sabe tu nombre. Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa que es La Cita. Esperamos que sea mucho, mucho, muy de su agrado. Y bueno, esta noche tenemos a grandes invitadas con nosotras, grandes artistas. En un momento más las voy a presentar. Está con nosotros Víctor Hackett, bienvenido, muchas gracias. Y bueno, mi nombre es Cristian García. Nuevamente sean bienvenidos. Les recuerdo nuestros medios de contacto. Estamos en www.radioindependiente.info. También estamos en Facebook. Nos pueden encontrar como La Cita Programa de Radio. Nos encuentran en perfil, en página, en grupo, como ustedes gusten. También estamos en el grupo oficial de Amigos de Radio Independiente y en Expresión Independiente, también es de Radio Independiente. Les recordamos que tenemos teléfono en cabina. Es 404-7549. Les repito el número, 404-7549. Y como les comentaba en un principio, tenemos a tres grandes artistas que son parte de un grupo, pues que está, ahorita nos van a platicar más o menos qué proyecto es este, ¿no? Ellas son parte del el grupo de danza Dos Raíces. Ellas son Gabriela Ocampo, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Jessica Lainez, bienvenida. Buenas noches. Y gracias. Toñita Nájera, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenas noches. Los nervios ya empezaban a hacer aquí sus cosas, ¿no? Ok, ellas, como les mencioné, son parte del grupo de danza Dos Raíces, que es un grupo de danza, me comentaban que era africano y, bueno, tienen más o menos estas mezclas de... A ver, cuéntanos un poco, Jessica. Bueno, pues el grupo pretende hacer una fusión o una mezcla de danza folclórica mexicana, bueno, danza folclórica, porque también tenemos ahí unas cosillas de Latinoamérica, de danza africana, que es como la tercera raíz que en muchos de los bailes latinoamericanos y mexicanos se encuentra, y la danza contemporánea. Ok, y bueno, ellas nos vienen a platicar hoy sobre un proyecto que se llama La Danza del Arroz, ¿correcto? ¿Sí? Sí, me ves muy raro, dime si me equivoco. A ver, Gaby, cuéntanos brevemente más o menos qué es esto de la danza del arroz. Bueno, mira, la danza del arroz surge a través de una petición que hacen los productores, en este caso fue Jesús Solís, que es el representante de ellos, para festejar la denominación de origen en su tercer aniversario. Okay. Entonces ellos quieren pues resaltar, como no se me fue la palabra, enaltecer exactamente, y festejar principalmente lo que ellos estaban aconteciendo. Nos invitan a hacer la danza del arroz y nosotros pues aceptamos hacer la puesta en escena. Entonces trabajamos para crear a través de los de todo el proceso que hacen ellos, ¿no? De lo que es la plantación, de las diferentes actividades como es la cosecha. Entonces tenemos un personaje que utiliza el chirrión, ¿no? Que todo lo que ves en la danza es lo que ellos hacen para poder tener el mejor arroz del mundo, que es lo que nosotros aquí festejamos. Entonces nos reunimos, tuvimos que estudiar, tuvimos que ir, ver, documentarnos, y de ahí sale la propuesta, sale la coreografía. Y bueno, en un momento más nos vas a contar más a detalle de todo esto. Ahora cuéntenos un poco sobre Dos Raíces, ¿cómo surge? ¿Quiénes son? ¿Quiénes lo integran? ¿Quiénes están rodeadas de todo esto? A ver, cuéntenos. Toñita. Bueno, Dos Raíces nace hace ya casi 5 años que vamos a cumplir. Nace a partir de un concurso que se llevó a cabo en el Centro Morelense de las Artes. Era un concurso que antiguamente se llevaba durante la Semana de las Artes. Uh-huh. Ahí Entonces Gaby fue la que nos juntó a varios compañeros que ya nos conocíamos con una propuesta, ¿no? Para hacer una coreografía para ese concurso. Esta coreografía fue como así como de tú que te dominas esto, pues métele de aquí, tú métele de acá y cosas así, ¿no? Entonces así fue, se fue formulando la coreografía. Y la música que ocupamos fue una canción que se llama Son Mestizo, de Los Parientes de Playa Vicente. Esta música la agarramos, Gaby fue la que, digamos, fue la que nos facilitó como es todas estas cuestiones. Y pues ya nos pusimos a trabajar, presentamos la coreografía. En ese concurso tuvimos mención honorífica y pues el nombre se quedó a raíz de esa canción, porque en uno de los fragmentos de la letra de la canción menciona sobre las dos raíces, ¿no? Así lo menciona. Entonces, cuando nos hablan para darnos la mención honorífica, como no habíamos puesto un nombre del grupo como tal, nos dijeron, dice, y pasen las chicas de dos raíces, ¿no? Entonces, pues nosotras decimos, pues creo que somos nosotras. Entonces, pues ya nos acercamos. Y pues a partir de ahí como que empezó a jalar el grupo, ¿no? Empezó a gustar como la metodología que llevábamos. Entonces, nos empezaron a llamar y cosas así. Pero al empezarnos a llamar, pues también nosotras fue así como de, ¿qué nombre le vamos a dar al grupo? Y pues nos seguíamos presentando como dos raíces, ¿no? Y me recuerdo que en ese entonces hubo algún, de que, ¿qué nombre le vamos a poner, no? Y todo el mundo así pensando. Y no, pues quedó Dos Raíces, pero es que Dos Raíces como que no sé qué. Total, que se quedó Dos Raíces ya como porque pues ya nos empezaron a identificar como tal. Entonces, pues ya en ese tiempo había otros compañeros distintos a los que están ahorita, a excepción de, digamos, las cuatro que siempre hemos estado, que en este caso vienen siendo Gaby, Jessica y Silvia, que es otra de las integrantes que ha estado desde el principio. También estuvieron otros compañeros que pues han entrado y salido algunos, ¿no? Por cuestiones personales y de trabajo y cosas así. Y ahorita hay otros dos integrantes que también es Blanca y Rafael. Y y hasta ahorita pues somos como los seis que nos hemos mantenido, que son como los que hemos trabajado también hasta ahorita en estos 2 años ya, me parece que estamos nosotros seis, ¿no? 2 o 3 años que estamos nosotros 6 trabajando. Ok. Pero, bueno, ya nos contaron que formaron el grupo, pero ¿qué más hacen los integrantes de este grupo de danza? Porque no nada más se dedican a bailar, ¿o sí? A ver, ¿qué es acá? No. Pues ha sido, hay una experiencia como muy de retroalimentación, porque cada uno tiene actividades, además de bailar. Todos tienen actividades diferentes, ¿no? Gaby es diseñadora gráfica y bueno, ahorita también está estudiando en la licenciatura en pedagogía de la danza folclórica mexicana junto con Toñita. Toñita está dando clases ya. Silvia es administradora y también da clases y es bailarina. Entonces, Rafa también ya da clases de danza. Y la otra compañera, que se llama Blanca, es psicóloga y pues también es bailarina. Ah, y yo también hace un año me gradué de la licenciatura en danza con especialidad en ejecutante de folclore y pues ahorita estoy estudiando psicología. Llevan ya 5 años, ya como casi 5 años ya como casi grupo, cinco, ¿no? Años, sí. ¿En dónde se han presentado? ¿Qué eventos han? Uy, mira, la verdad es que hemos tenido, somos bien, bien afortunadas. Aquí en Cuernavaca hemos estado en los diferentes recintos, como es el Teatro Campo, estuvimos ya también en el Jardín Borda, en la M. Ponce, en el Zócalo, en diferentes municipios del estado de Morelos. En el 2014 fuimos invitadas al 80 aniversario del Palacio de Bellas Artes. El año pasado también nos invitaron a participar en el Castillo de Chapultepec. Hemos estado en diferentes partes de la República, por ahí en Aguascalientes, hemos estado en Acapulco, pues como que empezamos a viajar, ¿no? Y También en el 2014 tuvimos la oportunidad de estar en el festival en Cuba, en el con los pies, ¿cómo? La Habana Vieja, uh-huh. Festival de La Habana Vieja en Cuba. La Habana en Movimiento. Entonces, estamos buscando oportunidad como para que lleguen los viajes al extranjero, pero creo que vamos como despacito. Pero firme, como verás, ahí vamos, ¿no? Obviamente en el SEMA, que ha sido pues nuestra casa, ¿no? Donde hemos estudiado todos, prácticamente todos, hemos egresado de ahí, unos ya egresaron, otros ahí continuamos. Silvia es maestra ya del Centro Morelense de las Artes, entonces ahí vamos, en la UNAM, ya participamos en la UAM aquí también. En el Museo de la Ciudad. En México hemos estado en diferentes museos, que ahorita ya se me fueron, ya se me olvidaron por los nervios, pero pues creo que le hemos caído bien a la gente y nos han invitado a varios recintos importantes, ¿no? Así es. Pues hay calidad, ¿no? Por eso es que tienen tantos eventos a los que han asistido. Pues sí. No es por presumir, pero bueno. Sí. Vámonos rápidamente a un corte musical. Nos vamos con Detrás del telón de Adrián Gibaudán y regresamos con más. Pone frío mi escenario, ya no tengo una razón para seguir. Me he quitado el maquillaje, hoy se muere el personaje que hasta hoy interpretaba para ti. Se acabó la historia del teatro de amor, ya no queda guión que me dicte palabras que te hablen de amor. Se fue la ilusión, se acabó la historia del teatro de amor. No quedan ensayos ni actos finales, ya no habrá función detrás del telón. No creí que tus palabras son libreto de una farsa. Nunca supe que tú actuabas para mí. El amor tras bambalinas fue tan solo una mentira. No sé cómo, pero hoy tengo que huir. Se acabó la historia del teatro de amor, ya no queda guión que me dicte palabras que te hablen de amor. Se fue la ilusión, se acabó la historia del teatro de amor. No quedan ensayos ni actos finales, ya no habrá función detrás del telón. Se acabó la historia del teatro de amor, ya no queda guión que me dicte palabras que te hablen de amor. Se fue la ilusión, se acabó la historia del teatro de amor. No quedan ensayos ni actos finales, ya no habrá función detrás del telón. Thank you. estamos de vuelta aquí en La Cita con el grupo Danza Dos Raíces. Gracias. Ahí está, perfecto. Bueno, cuéntenos, vámonos un poquito para atrás, ¿cómo es que nacen ustedes este gusto por la danza? ¿Qué tan atrás? Pues desde que iniciaste con esto. ¿Con Dos Raíces? No, de tu gusto por la danza. Bueno, el gusto por la danza, es que ya mis 40 y cuboles, ya son muchos. Siempre, ¿no? Desde pequeña he tenido como la inquietud por bailar y bueno, y también la oportunidad, ¿no? Entonces, yo me casé muy joven, entonces tuve, digamos que una época donde dejé la danza por un buen rato. Y regreso por ahí del 2005 a profesionalizarme, a estudiar, ¿no? Entonces, a partir del 2005 yo estoy vigente como bailarina de folclore, ¿no? Pero el gusto ha sido siempre, ¿no? Siempre me ha gustado el baile y el guateque más. Yo empecé a los 15 años y en el 2007 y fue en una clase, yo tenía ganas de entrar a hacer alguna actividad, o sea, no fue como muy circunstancial el asunto, en realidad yo nunca había pensado ni profesionalizarme, ni ser bailarina, ni siquiera como de hobby, y ya pues en ese año se dio la oportunidad de estar en un taller de folclore. Y dije, bueno, me gustó, y después volví a decir que me gustó, y me gustó, y me gustó más, y me fui como adentrando más, y después tomé clases de afro, un tiempo pequeño que tomé de danza aérea, y después empecé a tomar de conte, y abrieron la licenciatura en danza, en el SEMA, entonces se dio la oportunidad, y pues me quedé, y pues yo pensé que iba a ser como, bueno, pues a ver qué pasa, pero... No sé, esto te va como... Absorbiendo. Sí, absorbiendo, pero de una manera como muy... O sea, va llenando como tu tiempo y tu vida y se vuelve algo como muy cotidiano. Entonces, pues al final ya me quedé así como de... Pues sí, la verdad es que me gusta y sí quiero hacerlo el tiempo que pueda hacerlo. Sí. Toñita. Bueno, pues... Digamos que lo mío fue desde chiquita. siempre, pues... Ya sabes, ¿no? Típico que en la primaria te ponen el típico baile y no sé qué, pero pues para mí era como algo más, ¿no? O sea, no siempre fue nada más el típico baile, sino para mí siempre fue, lo disfrutaba mucho, vaya, ¿sale? Entonces, lo disfrutaba, lo hacía con muchas ganas y pues desgraciadamente no lo pude tomar como ahora más común que las niñas van que a ballet, cosas así, ¿no? No tuve esa oportunidad. Pero lo dejé, ¿no? Digamos, en la secundaria se olvidó porque, pues, ya donde fui no había como danza. Entonces, pues, ya lo dejé. Me enfoqué mucho en el deporte también, ¿no? Entonces, al llegar a la prepa, había taller de danza folclórica, ¿no? Justamente. Entonces, me metí y junto con mi hermano. Mi hermano también entró, ¿no? A ese taller. Entonces, y mi papá en esa época también justamente él entró a trabajar ahí en el SEMA también, él es trabajador de ahí del SEMA. Entonces, al ver el que me llamaba la atención y que me gustaba, pues me metió, ¿no? Me dijo, pues métete a danza folclórica. Sí, me metí igual, pues yo más que fascinada, ¿no? Porque pues siempre fue como lo mío. Entonces, entré al taller de danza folclórica y ya poco a poco me fui que a los propedéuticos, después ya la licenciatura y pues ahí estoy. Y aparte pues también lo traigo como en la sangre porque yo tuve un tío que fue bailarín de hecho profesional de danza contemporánea. Ajá, entonces por parte de mi mamá. Entonces por parte de mi mamá vengo como con toda esa sangre artística. Sí. Bueno, vienen y me hablan de danza quién sabe qué y danza quién sabe qué. Explíquenme algunas diferencias entre una danza y otra, porque yo no conozco nada. A ver. Te lo sé. Bueno, una de las bases principales de aquí, de este grupo, es la danza mexicana, ¿no? Uh-huh. La danza tradicional mexicana. A mí no me gusta llamarle folclórica, porque entramos como en el discurso, que si el folclor, que... Entonces, abarcamos prácticamente todo el repertorio o toda la extensión del país. Uh-huh. Quienes venimos de la danza mexicana, tenemos repertorio de Guerrero, repertorio de Veracruz, y entra en esta parte muy mía de decir, pues México es todo, ¿no? No nada más somos cierta región. Entonces, el amor o el gusto es por todo, ¿no? Entre la danza africana, yo la conozco, bueno, casi todas la conocimos ahí en el SEMA, en un curso que tuvimos, y también nos lo dieron como parte de la tira de materias en la licenciatura, tuvimos curso propedéutico. Entonces, esta danza obviamente viene del África, ¿no? Que es la raíz, la tercera raíz, y pues bueno, no solamente a mí, sino a todas nos ha gustado, ¿no? Entonces, creo que es parte fundamental, ¿no? Porque al final de ahí pues, viene todo, o sea, viene la música, viene la danza, ¿no? Cómo fueron traídos, cómo llegan los africanos a México. Entonces, es parte de nosotros, ¿no? O sea, nosotros no nada más tenemos sangre española, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente también tenemos sangre africana. Y aquí o la propuesta, o lo que a mí se me ocurría cuando yo decía, yo quiero hacer una coreografía que podamos bailar danza mexicana y danza africana, es simplemente pude ver en mis compañeras esas cualidades, ¿no? Íbamos iniciando la carrera, uh-huh. Estábamos en el primer año de licenciatura, ya habíamos pasado el propedéutico, un año, y todos traíamos como algo muy marcado, ¿no? Por ejemplo, Toñita y yo éramos las folclóricas, ¿no? Es Silvia y Lainez eran las que bailaban más afro, ¿no? Silvia ha bailado contemporáneo, ella está también en Foramen, uh-huh. Es otra compañía de danza. Y estaban en ese entonces Carla, Paola y Pili, que yo las veía y eran muy clásicas ellas venían de ser de ballet, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué no? No todas bailamos contemporáneo, no todas bailamos folclore, pues vamos haciendo como partes que podamos estructurar. Y aquí es donde se lleva la fusión. Es donde se lleva la fusión. Y de ahí es de donde nace esa este nuevo lenguaje, ¿no? Que nosotros proponemos. Hoy ya todas bailamos de todo. Ya con el tiempo bailamos folclore, ya porque la carrera no lo demanda. Nos dieron clases de ballet, nos dieron clases de contemporáneo, nos dieron afro, el afro siempre ha sido como algo optativo, uh-huh. Pero como la verdad nos gusta mucho, entonces siempre lo llevamos, y llevamos también folclore, ¿no? Silvia está muy muy allegada al contemporáneo, pero cuando se trata de zapatea igual que nosotras, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque así lo hacemos. Así es como nace la propuesta y es de donde viene. Y hacer esos toquecitos, ¿no? De contemporáneo, pues nos ha funcionado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿cuáles son? Primero, ¿cuál es la danza contemporánea? Y ¿cuáles son como que las diferencias esenciales entre la africana y el folclore? Todo eso. Pues bueno, pues como en dentro del como del devenir histórico, la danza contemporánea es una contestación a la danza clásica o el ballet, okay. Que pues el ballet es una cosa como muy elevada, donde es, también son cuerpos muy estilizados, entonces son siempre saltos, ¿no? Las bailarinas generalmente están flotando, ¿no? Es un baile en donde parece que o tienes que dar esta impresión de flotar. Y la danza contemporánea dice, bueno, precedió la danza moderna, que de poco a poco se fue convirtiendo en danza contemporánea, en donde pues ellos decían, pues no solamente pueden brincar y ponerse en puntitas y ponerse un tutú, sino que también podemos tirarnos al piso y hacer otras cosas y tener como algunas otras sensaciones de movimiento, o también podemos tomar algunas algunos elementos de las artes marciales o de algunas otras propuestas como son el capoeira también, ¿no? Entonces empieza a haber como técnicas o estilos de danza contemporánea en donde van metiendo estos elementos, ¿no? Donde ya incluyen elementos del yoga, del capoeira, de artes marciales, elementos de respiración, o sea, ya hay como muchísimos más elementos que van introduciéndose en la danza, que ya no es solamente una técnica clásica, que sí tiene también como muchas bases de la danza clásica y de la danza moderna, porque son como los padres, pero ya la danza contemporánea ya mete otras cosas, ¿no? Que ya también se vuelve como conceptual y que también hay otras discusiones por ahí, ¿no? Así de ahora qué es la danza contemporánea, ¿no? Y la danza africana, pues en sí es la danza que existe en, o que viene del territorio africano, pero también hay como estilos dependiendo de los países donde, y las regiones de donde se bailen. Pues las que no llegan más creo que son de Guinea, de Senegal y el Congo. Sí, son más o menos como de las que nos pueden llegar más o de las que hemos tenido como oportunidad de saber. Y bueno, con los asentamientos de los esclavos cuando fueron las conquistas y la colonia acá en los territorios pues latinos, es que se van haciendo como mezclas o los africanos vienen, enseñan como esta parte que ellos tienen de su cultura y que pues se van mezclando con elementos, por ejemplo, de elementos españoles, ¿no? Porque, por ejemplo, la cumbia colombiana tiene elementos de las faldas, porque son faldas que les daban a los esclavos, los españoles, exacto. Entonces, ahí hay como una mezcla y hay algunas danzas que son como burlas referentes a los españoles. Entonces, todo esto se va mezclando, pero surge a partir de los asentamientos africanos, y que también en la danza mexicana o la danza folclórica, dependiendo cómo la quieran llamar, también tienen muchos elementos de esto, ¿no? El son jarocho, la costa chica de Guerrero, tienen como también muchísimos elementos, ¿no? Las chilenas de Guerrero, sí, varios bailes, danzas que de Campeche, es que son muchísimos. Entonces, bueno. Perdón. Sí, no, adelante. Antes de irnos al corte, voy a dejar dos preguntas al aire. La primera, y antes de que se me olvide, es... ¿Ya se me olvidó? Se le pasa. Bueno, ¿cómo logras esta fusión de tantos tipos de danza para sus coreografías, ¿no? ¿Qué implica? Porque no nada más es, me imagino, que mezclar los ritmos o los movimientos. Debe de haber un porqué uno tras otro, ¿no? Y ¿cuál es la diferencia básica? Ya nos comentaron más o menos, pero quiero saber... ritmos, es más fuerte, es más agresiva la africana del folclore, ¿no? Entonces volvemos, nos vamos con... grábenselas porque a mí se me olvida, ¿eh? Okay. Vámonos con Marcial Romo con la canción Con Amor Musical, que es una canción de Marcial Alejandro. ¿También vas a mandar a la otra? Ok, y nos vamos también con Baila Sola de Rodrigo Rojas. Y bueno, volvemos con más. La terneza siempre en la mirada, Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Quédate en La Cita, con lo dulce de la vida. another day. Ya regresamos a la cita. Estamos con nuestras amigas de Dos Raíces. Danza Dos Raíces. Ok. Danza Fusión. Y bueno, creo que dejé dos preguntas al aire. Vamos contigo primero, Toñita. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Hablábamos sobre las diferencias así como que más notorias entre la danza africana y la danza mexicana o el folclore, ¿no? Okay. Bueno, ambas son folclóricas, o sea, correspondientes a cada país, ¿no? O continente, digámoslo así. La diferencia podría ser una como de las más notorias, digámoslo. El africano es mucho más fuerte. O sea, hay movimientos que de africano que sí son, conllevan mucha fuerza, ¿no? Mucha fuerza, muchos saltos. Saltos, exacto. O sea, fuerza, ¿no? En realidad, en el folclore es más variado, ¿no? Porque en el folclore, dependiendo lo que se esté presentando, bailando o aprendiendo, es el código que uno tiene que acatar, ¿no? Correspondiente a lo. Cada vez hablan de cosas que no entiendo, por eso. Bueno, pongámoslo como que son distintas formas de bailar, ¿me explico? O sea, digámoslo, no es lo mismo bailar una chilena, pon tú, a bailar algo de. ¿Qué te digo? Tamaulipas. Ajá, pon tú Tamaulipas, un huapango, ¿no? Pon tú. Mis compañeros, si me oyen, van a decir que estoy sacando el repertorio de la licenciatura. Pero sí, sí, o sea, es eso, ¿no? No es lo mismo bailar un estado de Guerrero a un estado de Tamaulipas. O sea, son distintas formas de bailar una a otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy variado, ¿no? Incluso las danzas igualmente son de variadas, ¿no? Son pesados, o sea, también sí son pesados. O sea, no te mentiré que, ay, bailarlo es... Ay, échame otra pieza, me la aviento. No, o sea, es pesado bailar el folclore también, ¿no? Por lo mismo que te comento ya de ciertas cosas que tú tienes que aplicar al momento de bailar. Hablemos del vestuario. El africano lleva vestuario también, bueno, obviamente tiene que ir al vestuario, ¿verdad? Pues son vestuarios, o bueno, es que también la danza africana o la danza como... proveniente de África, pues son danzas rituales, entonces vienen como de comunidades y para ellos son vestimentas como de taparrabos o son... Bueno, indumentaria. Exacto. O sea, pero gracias. Es más ligera que, por ejemplo, bailar algo de Jalisco, que traen las faldas amplias y todo esto. Es mucho ahí también ligera. Puede ser como un contrapunte, ¿no? Sí. También el vestuario de la danza mexicana, pues también ha de llevar un cierto nivel de esfuerzo, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, no, o sea, es también ahí, bien como bien lo comentas, es una diferencia enorme, ¿no? Porque por muy sencillo que pueda ser un vestuario, es casi, casi colgarte el arete, la pestaña, el tocado, la falda, la blusa, o sea, todo, ¿no? O sea, eso, pero sí. Bueno, que la parafernalia también de los africanos es bastante glamurosa, ¿no? Sí. Aunque es ritual. Porque sí, también ritual. No la dejemos atrás. O sea, no la dejamos atrás. Ellos usan... ¿Penachos? Los turbantes, estos enredos en la cabeza, collares, o sea, ellos también usan mucha parafernalia. Claro. Pero más bien ellos lo toman como cuestión de su vestimenta diaria, ¿no? O sea, y acá, así, obviamente no ves a alguien vestido en la calle como un vestuario de Jalisco, ¿verdad? O sea, obviamente no. Es como si fuera para las tortillas. Justamente eso es parte del folclore. Exacto. Que a mí en lo personal pues no me gusta, pero sí. Además que, o sea, ya el folclore, o bueno, la danza mexicana, pues ya es más, ya se lleva al escenario, entonces eso implica que le pongas como más parafernalia o que ya tenga como elementos ya establecidos, ¿no? Que ya se van volviendo técnica. Y pues se supone que la danza africana es algo que ellos hacen en la vida cotidiana. Es algo más como íntimo, ¿no? Exacto, en sus rituales de cuando las mujeres, cuando las niñas se convierten en mujeres o alguna festividad, ¿no? Que son cosas de su cotidianidad. Que bueno, también aquí bueno, nuestras aquí fiestas. Exacto. Pero sí, ya aquí ya se lleva como a una cosa más escénica. Uh-huh. Entonces ya sí tiene otras cosas como más establecidas. Bueno, y antes de pasar con Gaby, quiero mandar saludos a Edivaldo Calet. Dice, saludos de su amigo mestizo. Muchas gracias por sintonizarnos. A Gerardo Aarón Oñate, también muchísimas gracias. Y también tenemos a Miguel Izquierdo, a Lirio Magni, a Yulil Contreras, a Lucero Ramírez y a Alejandro Martínez. Muchas gracias por escucharnos. Miguel. Y ahora sí, vámonos contigo, Gaby. Bueno, dejamos una pregunta que es la más difícil. La más difícil. Y después nos vamos ya con lo que sería la danza del arroz. Ok, mira, ¿cómo se logra hacer la fusión? Híjole, hay muchos factores, ¿no? Desde la música, desde qué queremos decir, ¿no? Nos hemos dado la tarea como de buscar música, no le quiero llamar actualizada, más bien dicho, con arreglos contemporáneos, con arreglos de jazz, que son sones tradicionales, uh-huh. que son es música tradicional que la han contemporaneizado. Y obviamente con esa música nos identificamos más que con un son simplemente tocado nada más con jarana, ¿no? con algún instrumento que utilizan nuestros compañeros músicos. Entonces, ahí es donde viene. Por ejemplo, nosotros en el semestre pasado nos enseñaron de una región de Michoacán, es la danza de los viejitos, pero realmente su música es muy bella. Hay una canción que se llama El Mercado de Testacio, de Inti Illimani. Entonces, si tú la escuchas, estás oyendo la música de los viejitos. Y es donde empieza esta parte de la investigación, o esta parte de querer decir que al final de cuentas la música y la danza pues es parte de, no solamente de México, no solamente de América Latina, simplemente la danza es el mundo, ¿no? La danza y la música es un todo. Y ahí es donde vienen estas locuras mías que de repente digo, bueno, ¿por qué no? Puedo ser muy criticada o puedo ser de repente como de, bueno, ¿cómo se atreve, no? ¿Cómo se atreve? Pero la realidad es que la música está cayendo en tiempo, ¿no? Es prácticamente la misma. Yo no sé cuál, yo no podría decir cuál es la original. A mí en la escuela me dicen es esta, ¿no? Uh-huh. Pero yo estoy escuchando otra música de otra región, de otro país totalmente diferente al nuestro, y es lo mismo. Entonces es como surge la idea, ¿no? La idea de hacer o de crear algo a través del cuerpo, porque en realidad no creamos nada, ¿no? O sea, es algo como de querer decir, ¿no? Uh-huh. O mostrar algo que se pueda lograr, ¿no? Porque yo creo que ahorita ya en este momento ya no se puede crear algo, todo está dicho, y es simplemente lograrlo, ¿no? Uh-huh. La diferencia que yo veo entre la danza folclórica y la danza africana, o lo que me gusta, es la libertad. La danza folclórica se rige por muchos códigos de movimiento, ¿no? En algunos podemos ser muy rectos, en algunos el inclinarnos, ¿no? También tiene que ver con un código, con algo que están queriendo decir o con algo que está sucediendo en una comunidad. Creo que la danza africana es más libre. Creo que la danza me da la oportunidad de sentir diferente. Y eso es lo que nosotros hacemos. Simplemente dejamos sentirnos otras sensaciones, ¿no? O sea, experimentamos el zapateado de tres que nosotros conocemos, lo podemos brincar tal vez, ¿no? Y al hacerlo así, ya estamos haciendo un paso de danza mexicana y estamos saltando como lo hacen la danza africana y ya estamos haciendo un nuevo paso, ¿no? Entonces, creo que es lo que a nosotros nos ha caracterizado. De repente, la gente puede observar que la danza puede ser muy difícil y la realidad es que sí, se necesita mucha disciplina, se necesita mucha constancia para poder lograrlo. Pero el que vean o el que nosotros lo bailemos con esta sensación de no rigidez, de que se está disfrutando, quitamos estas cosas de parafernalia, ¿no? O sea, realmente hicimos, creo que estamos haciendo un poco más ligera la danza. En cuanto a los vestuarios también, los vestuarios son sumamente pesados y de repente son 5 o 10 kilos, te llega a pesar un vestuario, ¿no? Y el hecho de tenerlo que transformar para que con dos raíces lo podamos brincar, lo podamos arrastrar, nos podamos saltar, tenemos que adaptarlo también, ¿no? Entonces hemos adaptado vestuarios con telas más ligeras, ¿no? Con vestuarios tal vez más cortos, o en algunos usamos más tela, pero son con telas más, sí, ligeras y vaporosas, de manera de que lo podamos, nos pueda servir, ¿no? No es que nos estorbe, sino que simplemente no sea más fácil, ¿no? Nuestros peinados también, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestra imagen, lo hacemos con... Ay, yo creo que me voy a meter en un problema con los folclóricos que me escuchen, pero lo hacemos simplemente tal vez más real, ¿no? Como más actual, ¿no? O sea, la gente no sale a la calle con pestañas postizas, ni chongos, ni trenzas, ¿no? Entonces, nosotros así lo hacemos, ¿no? De repente nos hacemos una trencita, pero siempre va a ser de manera de que no nos estorben. Muchas veces los aretes estorban y se te atoran en el vestuario. Y aquí decidimos como eliminarlo, de repente... Por ahí nos ponemos algo. Quitar todo lo que distraiga, ¿no? Exactamente, ¿no? Como lo esencial, ¿no? O sea, tenemos que seguir mostrando y queremos seguir mostrando la danza mexicana, pues porque somos mexicanos, ¿no? Hasta ahorita todavía no tenemos ningún extranjero, esperemos que pronto llegue uno, ¿no? Pecado. O que nosotros nos vayamos al extranjero, pero la realidad es que no, la realidad es que todos somos mexicanos, todas somos mexicanas de aquí. La danza que obviamente vamos a mostrar, pues es México, lo que queremos hacer es mostrar quiénes somos. Y esta nueva, o más bien dicho, este experimento o laboratorio que hacemos como dos raíces, pues no solamente nos identifique a nosotros como compañía, ¿no? Sino que se lo adjudique la gente y que lo quiera bailar, ¿no? La verdad es que sí hemos tenido como esta parte de intereses, de que nos han llamado y ¿dónde lo estudiamos? ¿Cómo le hacemos para entrar? Creo que vamos despacito, ¿no? Pero tal vez más adelante, ahorita todavía... tenemos como que terminar la escuela, terminar los proyectos que ya tenemos, pero sí que se identifiquen, ¿no? Que la gente lo quiera bailar, que la gente nos ve en la calle y quiera bailar no solamente la danza del arroz, sino Coco, Candela, Xochipitzahua, todo el repertorio que nosotros bailamos, lo quieran hacer suyo también, ¿no? Porque esto no nada más es de nosotras. Bueno, y hablando de la danza del arroz, traen este proyecto que básicamente pues la danza del arroz. Nos van a platicar un poco sobre cómo es. Este proyecto ganó un PACMIC en el 2015, ¿correcto? Sí. Y bueno, háblenos más o menos en qué se basa este proyecto, qué es la danza del arroz y en qué consiste. Bueno, principalmente la danza del arroz para nosotros como compañía es una puesta en escena que llevamos para realzar y dar a conocer el proceso del arroz, ¿no? Entonces, nosotros nos damos a la tarea de investigar todo esto que se hace, no solamente se hace en todo Morelos. ¿Por qué nos enfocamos ahorita a Jojutla? Pues tristemente el recurso no nos alcanza para irnos a los cuatro molinos. Pero nosotros en Morelos tenemos cuatro molinos, ¿no? Son las cuatro marcas que se manejan. No voy a dar nombres ahorita para no aventarme el comercial. Pero entonces tendríamos que, la verdad es que sí nos vamos como comprometidas. Esperemos que podamos lograr otros proyectos o ver la forma de cómo ir y filmar a los demás molinos. Nos damos ahorita la tarea que sea Jojutla, el molino de la perseverancia de Jojutla, porque de ahí viene la invitación. El señor Jesús Solís, a principios del 2015, me hace la invitación a través de la licenciada Yasmín Pastrana, el licenciado David Huicochea, ¿no?, que estaban en cultura y educación en ese momento en Jojutla, y ellos nos conocieron en un festival que fuimos a bailar por allá. Yo creo que les gustó nuestro trabajo y de repente me hablaron, me dijeron: oye, Gaby, puedes, queremos hacer este festejo, pero queremos que se cree la danza del arroz. Y la verdad es que a nosotros nos emocionó mucho desde un principio y dijimos: sí, va, nosotros lo hacemos. Pero ha sido un trabajo bastante grande, ¿no? Y ha venido también la controversia que por qué la danza del arroz y que por qué se le llama así. La danza, el nombre lo ponen ellos, ¿no? Uh-huh. La comunidad lo pone. Entonces nosotros no somos quienes para decirles: ah, no, es que la danza solamente son los de, no sé, Tlaloc, otras danzas que por cuestiones de religión ya existen. Y asumimos toda la responsabilidad de toda la crítica que pueda haber. Entonces, ahí es donde viene la invitación. Hablo con mis compañeros y obviamente todos dijeron sí, ¿no? Teníamos, la verdad es que somos bien aventadas porque teníamos el proyecto de PECDA encima. Nosotros fuimos becadas con PECDA 2014 a proyecto como grupo artístico. Entonces teníamos que entregar Tente en el Aire, que era la obra que teníamos ya. O sea, ya estábamos ensayando y teníamos este compromiso, porque era como a 2 meses, y nosotras que sí, todo podemos, y si no vemos cómo le hacemos, nos damos a la tarea de juntarnos y de redoblar ensayos, ¿no? Porque si ensayábamos 2 veces, ahora ensayamos 4, hablarle pues al músico, estuvimos buscando por ahí quien nos pudiera apoyar, hubo proyectos que no pudimos pagar, y entonces dijimos: bueno, vamos a hacer. Y la verdad es que todo el proceso fue, todos han sido bien interesantes, porque sobre todo el de la danza del arroz, iniciamos con danza. ¿Qué sucede? Hay procesos diferentes de creación. Muchas veces primero escuchamos la música y después creamos. Y la danza, y en este caso no, primero hicimos danza y después la música. Entonces ya teníamos como los pasos o los movimientos coreográficos de cómo ellos van aventando la semilla, ¿no?, cuando están sembrando. Entonces por ahí en la danza hacemos unos cruces y sacar la semilla, entonces hacer venir al percusionista que nos observara, y él ahí empezó, ¿no? Nosotros no tenemos un, o bueno, en ese momento no tenemos un lugar de ensayo, entonces eran los domingos a las 7 de la madrugada en Tlaltenango, y pues pobre músico, ¿no? Que trabaja los fines de semana en la noche, ya te imaginarás cómo estaba de este lado, pero ahí estaba tocando y observándonos, y en lo que unas sacaban un paso, la creación ha sido de todas, no es porque solamente Toñita o yo o alguien lo haga, ¿no? Una pone un paso y dicen, oigan, ¿y por qué no le ponen esto? Entonces siempre ha sido así. Colectivo. Siempre ha sido colectivo. El paso que uno sugiere termina siendo totalmente diferente a lo que queremos. Y bueno, la música estuvo ahí con nosotros haciendo música para lo que fue la danza, ¿no? Entonces, en los que ellas hacían o terminaban una parte, pues yo me ponía a diseñar el vestuario, ¿no? Y todas le corrimos, porque era de buscar telas y diseños, ¿no? Y buscar que no lo hiciera como en tiempo, porque tuvimos bien poquito tiempo, sí, para todo esto que hicimos con la danza del arroz, que se llevó a cabo en febrero, el 16 de febrero creo que fue, sí. En Jojutla se presentó la primera vez, uh-huh. Y ahí, bueno, obviamente fue la gran celebración de ellos y de nosotros, porque nosotros éramos muy felices de ser parte de, pero fue una fiesta de comunidad, ¿no? Fue una fiesta que Jojutla nos pide. Y se da a conocer la danza, entonces así fue como nosotros llegamos. Y bueno, ya una vez teniendo lo que fue la danza, la música y el vestuario, pues ya la teníamos y decíamos, ¿y ahora qué hacemos con esto? Obviamente la incluimos en el repertorio de Dos Raíces, en la obra, en la puesta en escena que se llama Macahue, Mujeres Guerreras, la danza del arroz es parte de, porque nosotros ya lo vemos como repertorio de Morelos, ¿no? Entonces abre obviamente Morelos esta parte y la presentamos, pero queríamos como compartirla, ¿no? Porque la danza fue un proyecto que el recurso sale de ellos, sale de los productores del arroz, ¿no? Sería mucho mentir decir, ay, no, es que Dos Raíces pagó los vestuarios. No, la realidad es que no, fue un recurso que ellos nos aportaron para poder pagar la música, para pagar el vestuario, no, para pagar los ensayos. Entonces le dijimos a Don Jesús, aquí está su danza y ahora pues hay que hacerlo. En algún momento se comentó que, bueno, ellos están haciendo otro proyecto que se llama... No, ellos, la universidad, que se llama La Ruta del Arroz, y su idea era como presentarla, ¿no? Uh-huh. Pero todavía está en proceso. Uh-huh. Y mientras eso sucede, que esperemos que pronto que se pueda lograr, ¿no? Que se pueda presentar la danza en los Cuatro Molinos. Dijimos, pues empezamos con PACMIC, hicimos el proyecto, gustó, afortunadamente gustó y fue aceptado. Porque con este proyecto, con el recurso, se está pagando o se va a pagar la producción del video y la sesión fotográfica del proceso del arroz. O sea, Dos Raíces está acompañando el proceso. Estamos como, pues sí, como acompañando. ¿Qué te parece si nos cuentas más, nos cuentan un poquito más después del corte? Ok. Sí, nos vamos al último bloque. ¿Con qué nos vamos? Con Charlene Arian, ¿verdad? Con Arras del Cielo, y volvemos ya para concluir con el programa y conocer pues estos últimos detalles, ¿no? Volvemos. Thank you. corazón en la furia de tus labios calmar. Tras tu caminar herido, más tu encanto por instinto sana. Tú tan Dios fugitivo, yo en ti viví de sed. Yo no esperaba esa estela de tu cuerpo en viaje a ras del cielo. Yo no esperaba la tormenta de tus besos alas en pleno vuelo. Quiero navegar el resto de este arte junto a ti a ras del cielo. Entrar la luz, yo juraba no necesitarla. Yo en mi país azul, pero tú y tu perfume malva. Como uno derrite el hielo si una nube llora en la ventana. Se hizo desvelo, tú en mí, yo fui tu sed. Yo no esperaba esa estela de tu cuerpo en viaje a ras del cielo. Yo no esperaba la tormenta de tus besos alas en pleno vuelo. Los martes ya tienen otro sabor. Volvemos con La Cita. Y volvemos ya para despedir el programa. Bueno, no ya despedirlo tanto no, pero ya al último bloque. Estamos con... Recuérdame el nombre. Dos raíces, danza fusión. Es que quiero decir danza y a la vez quiero decir el nombre del grupo, pero se me va la onda. Estoy publicando su página oficial en Facebook, en nuestros grupos, para que cualquier persona pues, que quiera conocer más de ustedes, que se quiera unir, que quiera incluso contrataciones, todo esto, ¿no? Claro, claro. Mediante la página pueden recurrir a ellas. Y bueno, nos quedamos, ya estamos hablando sobre la danza del arroz. Y sobre esta participación que tiene en PACMIC, cómo es que gana y en qué consiste, ¿no? Cuéntenos entonces así, más o menos, nos hablaba Gaby sobre qué es la grabación de un video y la exposición de unas fotografías. Cuéntenos, y también nos contaba sobre qué era todo el proceso de todo lo del arroz, ¿no? Aunado sí. De la danza. Bueno, en sí, la idea es dar a conocer el proceso del arroz, no solamente a nivel local, obviamente principalmente va a ser a nivel local y en la zona sur, se van a distribuir en secundarias los videos, pero Dos Raíces prácticamente solamente acompaña, ¿no? No es el video de la danza, es el video del proceso del arroz. Del arroz. Ok, coméntenos un poco de esto. Y sí, pues como comenta mi compañera, es el proceso, y pues hay, bueno, dentro de la grabación que hicimos, porque ya lo realizamos, incluimos partes en donde interviene este proceso, que es el campo donde está el arroz, donde se planta, el asoleadero donde se deja ahí un rato el arroz, y están las bodegas donde se almacena, y el otro lugar que es el molino, que es en donde se hace ya como esta parte de que se quita de la cascarita y como el todo eso. Ajá, y el blanqueamiento. Entonces, en el video lo que se pretende es que se vea como estas partes, tanto los lugares como el proceso en sí. Y pues igual con las fotografías, que también se vean como estos lugares donde se realiza esto, ¿no? Y bueno, siendo la danza del arroz una representación artística o dancística, pues también se mete o se incluye en el video y en las fotografías, ¿no? Porque hay elementos como el vestuario y pues estamos nosotras. Y además de ustedes también está la gente que produce el arroz, la gente que lo siembra, la gente que hace todo esto. Sí, también se incluyeron en algunas fotografías, de hecho, porque sí, no, y en el video también, en el video, o sea, también. Sí se incluyó, porque pues es lo principal, ¿no? Lo principal de esto es mostrarlos a ellos como parte de todo esto que conlleva este proceso. Y en este fin de semana pasado tuvimos una actividad invitando a artistas urbanos a participar. Jesús Solís, los productores, y El Molino, nos donan o nos ceden una barda para intervenirla, arte urbano, con arte urbano. Entonces se sacó una convocatoria hace un mes, hubo artistas que les interesó, por ahí hubo un proceso de selección. En un principio solamente Gabriela Modano y Montserrat Trujillo eran quienes... Las seleccionadas, uh-huh. Pero hubo agregados culturales que agradecemos mucho. Maricela Figueroa también se agrega a esta parte. Quien también es la fotógrafa. Que es la fotógrafa, bueno, es un estuche de monerías esa mujer. Y Jesús Mendoza, que también es un artista, diseñador gráfico de México. Entonces por ahí, aquí ya tuvimos a cuatro artistas, uh-huh, que intervienen El Molino. Entonces se queda como parte de ellos, ¿no? O sea, no solamente obviamente sale en el video, van a salir en el video, pero pues ya se va a quedar ahí, ¿no? También sale entonces lo del mural en el video. Va a salir en el video. Y las fotos también. Y las fotografías, por ahí también se hicieron unas. Pues quisiéramos pintar todo el molino, pero la verdad es que pues no, nuestras posibilidades no están. Pero tal vez más adelante hagamos otra convocatoria, otra intervención. Porque sí, la respuesta de la gente fue muy buena. O sea, la gente llegaba y decía, qué bien que están haciendo esto, qué bueno que lo hacen, ¿de quién es? Y nosotros, pues es de ustedes, ¿no? Uh-huh. O sea, es de ustedes, simplemente cuídenlo, ¿no? Entonces, sí va a salir en el video y en la exposición, obviamente, también. Entonces, nos agregamos más al proyecto. ¿Y qué tal esta respuesta, ¿no? De toda la gente, de todo, la comunidad que las ve trabajar con ellos? Yo me imagino que es la mayor recompensa que ustedes pueden tener, además de cualquier recompensa económica o cualquier reconocimiento en cuanto al trabajo que han hecho. Claro. El ver que la gente se acerca a ustedes y les reconoce que están haciendo algo por su misma comunidad, yo creo que esa es una de las mayores recompensas. ¿Cómo se sienten de esto? Pues sí es algo muy bonito, la verdad. O sea, es una satisfacción que ver que la gente se interese, porque pues desgraciadamente no está uno acostumbrado a ver cultura o arte, ¿no? Entonces, ver la respuesta en ese aspecto es muy gratificante, la verdad. Es bonito y es agradable, porque pues los ves, o sea, cómo se acercan a ti y te preguntan, pero no te preguntan como si te hicieran una pregunta cualquiera, sino con una emoción, llevan cierta emoción al acercarte y preguntarte, ¿no? O incluso hasta al felicitarte, ¿no? Que dicen, no, muchas felicidades por tu trabajo, bailan muy bien, no sé qué, cosas así. Entonces, eso también nos da ánimos como a seguir trabajando, ¿no? Y a seguir, pues, haciendo lo que hacemos, al fin y al cabo, ¿no? Y mostrarnos, ¿no? Pues, es muy padre. Y pues, además, esperamos que esto tenga un impacto, porque, pues, comentábamos entre nosotros que... Y nos comentaban, por ejemplo, el señor Jesús y Rafa, que vive allá en... cerca de Jojutla, que pues ya los chicos de secundaria, que es a los que vamos como dirigidos principalmente en el proyecto, pues ya nos interesan en el trabajo del campo, y que pues ahora ya es como un sector medio relegado, y que ahora lo que va o lo que le sigue a ellos pues es trabajar ya como o emplearse, ¿no? En alguna... en algún establecimiento o en algún otro lugar, pero es totalmente diferente como a la tradición o al lugar del campo donde sus papás o sus abuelos, por la región en donde están, hicieron o realizaron algún trabajo. Entonces, pues sí queremos, pues se pretende que exista ahí algún impacto o siquiera como esta reflexión acerca de lo importante que es el arroz o el trabajo en el campo, ¿no? Que casi no vemos o no... Ajá, pues no lo tenemos en cuenta. Y no solamente a los jóvenes, sino nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Platicaba yo mucho con don Jesús y con don Héctor, que son personas que están ahí, ¿no? Que están atrás, que están en el campo, que están al frente de todo, que pues realmente se nos ha olvidado consumir lo nuestro, ¿no? O sea, el arroz... el arroz de Morelos se vuelve un producto caro porque justamente no lo consumimos. Entonces, si nosotros seguimos consumiendo granos del extranjero, que sí nos va a costar a lo mejor 3 pesos, 5 pesos, pero pues seguimos encareciendo nuestros productos. Entonces, si nosotros empezamos a consumir lo nuestro... Aparentemente te cuesta 3 pesos, ¿no? Pero realmente trae una serie de consecuencias. No, pero aparte viene sucio, aparte se te va, se bate. Bueno, yo como ya le agarré la onda a la guisada del arroz, ya me dieron los tips, la verdad. Es un arroz bien rico, o sea, es un arroz que se puede notar la diferencia cuando tú consumes o estás consumiendo un arroz que es producido aquí en Morelos. Y volvemos a lo mismo, ¿no? La importancia de rescatar el comercio y la producción local, ¿no? Claro. Y hablamos de local, pero en sí, pues, es de todo el estado, ¿no? Sí, claro. Entonces, si nosotros... simplemente con que nosotros consumiéramos lo de aquí, otra cosa sería... Sí, porque estamos generando estamos creando empleos, estamos... Claro. Y quizá, como dice Jessica, muchos jóvenes están viendo esto de la siembra y la cosecha del arroz como si fuera algo, como, ajá, me imagino yo que, ajá, ¿no? Algo que ya no les puede dejar nada. Pero incluso, por ejemplo, la campaña esta de Consume lo Nuestro también, hay productores de arroz que son dueños de las mismas tierras, que son dueños de las mismas empresas y todo eso, ¿no? O sea, es gente realmente con bastante buena situación económica, produciendo, sembrando, vendiendo, cosechando el arroz, ¿no? Sí. Y tú ves en Jojutla, bueno, a nosotros nos tocó ver a familias, ¿no? O sea, yo de repente decía, a lo mejor... no sé, el representante, seguro sus hijos están, no sé, en otro lado, estudiando. No, o sea, tú veías, ahí estaban los hijos, ahí estaban ayudándonos a cargar. Son negocios familiares, claro, ¿no? A cargar las tarimas y que córrele porque se les olvidó algo. O sea, eran familias completas, ¿no? Que que sirven para, están para nosotros, ¿no? Y nosotros debemos como al menos hacer esta parte de conciencia, ¿no? Exacto. Y bueno, interrumpimos este programa para mandarle saludos a Rafaelo Varelo. Dice, venga mis raíces, las estamos escuchando desde Tlaltitenango. Muchísimas gracias. Eso era mí. A Joel Tello dice que si te está escuchando, Toñita, y lo demás me lo reservo. ¿O lo digo? Sí, reservo. Perfecto. Muy bien, entonces ya estamos llegando ya al final del programa. Quisiera que nos comentaran si ya tienen fechas para la presentación, si es abierto al público, quiénes pueden asistir. Todo esto más o menos. Sí, es para noviembre. Uh-huh. ¿Jessica? No. Pues, sí, bueno, la entrega del proyecto es en noviembre y me parece que también son las fechas para la exposición de las fotografías, ¿verdad? Sí. Y pues eso es lo que tengo entendido. Hasta aquí la información. Hasta aquí la información. Hasta aquí la... Regresamos contigo, Gaby. No, todavía no tenemos una fecha específica porque el calendario tuvo que ser movido por la cuestión del recurso de PACMIC. Entonces, sabemos que tenemos que entregar en noviembre, pero todavía no definimos fecha. Con tiempo les vamos a hacer llegar saber la invitación para que nos acompañen. Es abierto al público. Esperamos conseguir también otro lugar. Por ahí vamos a empezar a hacer ya la gestión. Y si no, en enero, febrero del 2017. Pero entregamos nosotros esta primera parte en noviembre. Tiene que ser como en la primer quincena, ¿no? Entonces, así. Y pues eso sería lo que tenemos. Muy bien, pues entonces estamos al pendiente de cualquier actualización de las fechas, lo que sea, donde sea, que sean las presentaciones, todo esto, ¿no? Pues también, o sea, obviamente esto no sería un trabajo, sino un equipo que tuvimos también detrás de todo esto, que fueron obviamente los camarógrafos, como mencionamos ya antes a Marisela, por ejemplo, los camarógrafos que fue Mario Rojas y Julio César Vargas. Que pues, sin ellos también hubiera sido posible grabar, obviamente, ¿no? Porque pues, bueno, también Mateo, ¿no? Mateo también, del equipo de la productora, de esta es una productora. Aquí habla que Luisa, Rafael Blanca, nosotros los integrantes de Dos Raíces, saludos de la zona sur. A eso iba, que no me reclamen después. A eso iba, le iba a mandar saludos a ellos dos y a Silvia también, porque luego me reclaman. Porque no lo escucharon. Pues ya me escucharon ahorita. Ok, bueno. Bueno, pues, saludos a Rafael y a Blanca. A Rafa, ¿sí? Blanca y a Silvia también, okay. Que son como claro, que son integrantes de Dos Raíces, Rafael Barrero, Blanca Eloisa y Silvia Modano, que por actividades de trabajo no pudieron llegar. No son extracurriculares. No, andan trabajando. Pero bueno, ellos, muchachos. Esto realmente es un trabajo colectivo, ¿no? Los que estamos aquí estamos haciendo un trabajo bien divertido, pero otros consiguieron la entrevista, suben información. La verdad es que todos colaboramos, somos raíces. ¿No? Todos somos raíces. Todos somos raíces. Y bueno, pues a los artistas visuales también les agradecemos mucho, a Gabriela Modano, a Marisela Figueroa, no solamente como fotógrafa, sino como grafitera. No es cierto, Marisela, te queremos. Montserrat Trujillo y a Jesús Mendoza, que también se agrega al proyecto. Y quedó bien padre, vean las fotografías, están en nuestra página de Facebook. Ahí van a encontrar, vamos subiendo como poco a poquito porque pues lo principal es que nos esperemos en noviembre, que se pueda ver todo el trabajo, pero sí subimos. Poquito a poquito, pero ahí vamos. Muy bien, pues hemos llegado ya al final del programa, me dio muchísimo gusto tenerlas aquí y bueno, quiero agradecerles Gaby por haber aceptado la invitación y estar aquí presente con nosotros, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristian. Jessica, también muchísimas gracias por haber asistido. Gracias a ustedes. Y Toñita, muchísimas gracias. Gracias, un gustazo. Bueno, acá. Muchísimas gracias. Gracias a Víctor. Muchísimas gracias a todo nuestro auditorio también. Recuerden que los esperamos el próximo martes en punto de las 8 de la noche, aquí en La Cita con Lo Dulce de la Vida. Gracias, Víctor. Nos vamos con una canción de Edgar Ozeransky, Detrás del telón. Bajando el telón. Ok, hasta la próxima. ¿Qué tal tú y yo? El próximo martes a la misma hora. Muere el verano del escenario. Llega el fantasma bajando el telón. Vuelan las aves de los aplausos. Vuelve el invierno a mi habitación. Nadie puede ver que estoy llorando. Nadie puede ver mi corazón. Nadie puede ver tanto vacío en mi interior. ¿Cómo puede ser que el alma aguanta tanta soledad, tanta nostalgia? ¿Cómo puede ser que mi garganta no se haya quebrado con mi voz? ¿Cómo puede ser que esta guitarra no haya abandonado la batalla? ¿Cómo puede ser si esta mañana casi se me olvida en un avión, junto con las ganas de cantar otra canción? No es que los años me han desgastado, pero quisiera parar mi reloj. Los mil cumpleaños a los que he faltado, con los amigos, mi abuelo y mi amor. Nadie puede ver que estoy llorando. Nadie puede ver mi corazón. Nadie puede ver tanto vacío en mi interior. Que mi garganta no se haya quebrado con mi voz. ¿Cómo puede ser que esta guitarra no haya abandonado la batalla? ¿Cómo puede ser si esta mañana casi se me olvida en un avión? ¿Cómo puede ser que el alma aguanta tanta soledad, tanta nostalgia? ¿Cómo puede ser que mi garganta no se haya quebrado con mi voz? ¿Cómo puede ser que esta guitarra no haya abandonado la batalla? ¿Cómo puede ser si esta mañana casi se me olvida en un avión, junto con las ganas de cantar otra canción? ¿Cómo puede ser que esté latiendo el corazón? Latiendo el corazón. ¿Qué tal tú y yo? La cita es conmigo. Por Radio Independiente. Martes 8 de la noche. Yo invito. Canciones a la luz de las velas. Un par de de la función se quedan las historias bailando entre las sombras con todos los fantasmas. El aire huele a ron y hay tantos cigarrillos tirados en el piso con todos nuestros sueños. Y se hace tarde y llueve y todos los recuerdos nos envuelven. Parece que saben lo que duele cantar cuando no hay nadie. Y baja el telón, se apaga la luz y el frío se convierte en soledad. Se quiebra mi voz buscándote al fin, cantando mi tristeza en algún bar. Después de la función, mis manos quedan rotas, pidiéndole a mi boca un poco de esperanza. La luna se escapó y queda la nostalgia prendida al corazón febril de mi guitarra. Y se hace tarde y llueve y todos los recuerdos nos envuelven. Parece que saben lo que duele cantar cuando no hay nadie. Y baja el telón, se apaga la luz y el frío se convierte en soledad. Se quiebra mi voz buscándote al fin, cantando mi tristeza en algún bar. Tristeza en algún bar. Después de la función se quedan las historias bailando entre las sombras con todos los fantasmas. Como Romeo y Julieta se dan.